de esa playa solitaria. La mujer frente al mar, ¿qué piensa? Me pregunto al verla atrás de la ventana. Mujer frente al mar, ¿qué esperas?